yo iba a decir algunos meses, en realidad desde el año pasado, desde, ¿no? Desde el año pasado, sí. Un proyecto muy interesante que pasó a manos del Estado Provincial, la Educación Pública, había nacido como un proyecto privado, ¿no? Después pasó, se transformó en un proyecto de la Escuela Pública de la provincia. Ahora nos dicen que desde Educación van a trasladar a los chicos porque no quieren seguir alquilando el lugar. Ese lugar. Y la preocupación es, ¿sigue el proyecto educativo? Porque allí hay un proyecto educativo muy particular, muy especial. Es la preocupación seguramente de los papás. Estamos en comunicación con Analía Martín porque nos hemos enterado de que se han presentado ante la justicia. Creo que han presentado un amparo. Sí. Nos lo va a confirmar ella, ¿eh? Analía, un gusto saludarte. Flor Berreaute, habla el Lobos aquí en Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Sí. Buen día. Bueno, contanos. ¿Fue así efectivamente? ¿Han ido a la justicia? Sí. Ayer hicimos la presentación de un amparo judicial con todo lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, esperando respuestas, porque como bien explicabas, tenemos varias inquietudes y en realidad lo que sí voy a corregir es que desde hace ya desde el 2012 que nosotros venimos teniendo, digamos, dificultades en mantener la escuela, ¿no? Con su proyecto, con su, digamos, modo de escuela. El tema es que cuando pasa la órbita estatal, el Ministerio de Educación se compromete por medio de una resolución a mantener la escuela con su proyecto íntegro, digamos, y año a año, desde el 2012, fueron cambiando cosas, fueron diciendo y desdiciendo acuerdos, siempre unilateralmente, ¿no? Y obviamente todo dicho, digamos, nada escrito, nada, no firman nunca ninguna resolución, siempre lo hacen todo muy de manera informal. Por eso nosotros, ya que desde el 2012 estamos tratando de que se haga algo formalmente, recurrimos a la justicia porque tenemos los antecedentes suficientes como para iniciar un amparo, porque ya hemos tratado por todos los medios y las vías administrativas que tenemos, ya se agotaron y por eso decidimos presentarnos a la justicia. Analía, el amparo es por el proyecto y por el lugar también, ¿o solamente por el proyecto? En realidad nosotros nos presentamos por el proyecto, el lugar lo tienen que decidir ellos, el Ministerio de Educación se tiene que comprometer a darnos el lugar. Nosotros no exigimos que nos dejen en este edificio, porque nosotros, la escuela no son las paredes, la escuela es el proyecto y son los chicos y los docentes y los padres, ¿no? Somos todos nosotros, no son las paredes. Nosotros no exigimos que nos mantengan en este mismo edificio, sí, lo que exigimos es que estemos en un lugar adecuado al proyecto y todos juntos, como fue siempre la escuela, ¿no? Claro. Desde jardín maternal hasta quinto año de secundaria. Bueno, entonces, Analía, sería bueno que nos recordaras, para, sobre todo por los amigos que nos están escuchando, ¿qué tiene de especial este proyecto de la Escuela Tierras del Sur que ustedes defienden con mucha fuerza? Sí, bueno, es un proyecto, como bien te decía, integral, que abarca desde jardín maternal hasta quinto año, con toda la continuidad que obviamente está estudiada, que beneficia a los chicos en la educación. Después está encarado hacia la educación en valores, hacia la inclusión. Este fue el primer colegio de Viedma que incorporó chicos con capacidades diferentes, haciendo ya inclusión antes inclusive de que estuviera legislado. Entonces es un proyecto muy muy especial. Tenemos también encarada el proyecto educativo hacia una educación por la paz. Fuimos nombrados por el Senado de la Nación como embajadores de la paz, y se han hecho todos los años actividades referidas a eso. Después tenemos, por ejemplo, materias como filosofía, danzas folclóricas, inglés desde los primeros años, y informática como materias, no como talleres. O sea, son con mucho más peso que un taller, digamos. Encarada también hacia una enseñanza con pensamiento crítico, ¿no? Dándole todas las herramientas a los chicos, por eso la filosofía como materia, ¿verdad? Es un proyecto integral, como te decía, porque los chicos van pasando desde que inician hasta que terminan quinto año, con todos estos, esta educación en valores, ¿no? Lo que es el respeto, que obviamente otras escuelas la tienen, pero se trabaja desde la filosofía, que es una manera de encarar esto de distinta manera, claro, a lo que hacen por ahí otras escuelas, ¿no? Está clarísimo que se trata de un proyecto muy interesante. Ahora, sí. Analía, vos decís que desde el 2012 viene sufriendo embates el proyecto. ¿Hay alguno de estos aspectos que no está contemplado actualmente, por ejemplo, que ya ha sido retirado del proyecto? Sí. Han cerrado salitas de maternal, porque nosotros teníamos a partir de 45 días, bebés a partir de 45 días, y ahora solo han dejado salita de 2 y de 3. Sí. Eso por un lado, han sacado las horas. Nosotros teníamos inglés desde las primeras salitas. Sí. Desde salita de un año ya teníamos inglés para los chicos. Eso también lo han retirado. Después han sacado, por ejemplo, algunas materias en secundario, talleres en secundario, que por ejemplo orientación vocacional. Sí. Que nosotros teníamos en secundario para los años superiores, eso tampoco lo tenemos. Hay varias cosas que han sacado, sí. Por lo menos el horario se ha respetado, eso sí, hay varias cosas que han respetado, pero cosas puntuales como esta que te digo ya los han sacado, ya los retiraron del proyecto. Bueno. Arbitrariamente, y unilateralmente, fue una decisión unilateral, inconsulta, porque nunca se nos consultó, nunca se hizo una evaluación del proyecto educativo nuestro, no tenemos una evaluación. Cuando la ley de educación nacional, que obviamente también se considera en la ley de educación de Río Negro, dice que las evaluaciones de los proyectos educativos tienen que ser anuales y además, hecha por todas las patas de la educación, digamos. ¿A qué me refiero? Tienen que estar los docentes, los funcionarios de educación como supervisores y los que saben, digamos, desde lo pedagógico, y los padres. Nosotros desde el 2012 nunca se nos convocó para una evaluación del proyecto. O sea, no pueden decir que el proyecto no funciona, como para cerrarlo, claro, y desmembrar una escuela así sin ninguna razón. No tienen la razón para desmembrarlo. Y la parte económica, digamos, que supuestamente por dichos del señor Belloso dice que no quieren más alquilar el local, digamos, sí. No, tampoco tiene justificación. ¿Por qué? Porque la ley presupuestaria, justamente, la ley presupuestaria de educación dice que justamente lo contrario, que tienen que asignar todos los fondos necesarios como para garantizar la educación de los niños. Entonces, si nosotros estamos haciendo que no vamos a alquilar un edificio porque sale muy caro, y no, en realidad lo que tienen que hacer es buscar la manera para que nosotros sigamos con el proyecto, nosotros o cualquier escuela, me refiero, ¿no? Se siga con un proyecto de cualquier escuela tal vez en otro lugar, pero no por eso, no porque no quieras pagar un edificio, vas a cerrar una escuela que ellos mismos dijeron que pasaba a la órbita estatal desde el 2012, ¿no? Porque nosotros no pagamos cuotas, eso lo quiero dejar aclarado, porque hay mucha gente que no, digamos, no tiene la información correcta. Nosotros desde el 2012 no pagamos más cuotas, no somos privados, no recibimos subsidios tampoco. Somos íntegramente estatal a partir del 2012. Y con resoluciones que ellos se han comprometido a preservar el proyecto. Pero preservar el proyecto no quiere decir que sea privado. Preservar el proyecto quiere decir que se mantengan las materias y todo el funcionamiento de la escuela, ¿no? Bueno, mira, te tengo que leer un mensajito que nos mandaron acá, amigos, dice amigos, pero tengo entendido que todo proyecto educativo de este estilo deja de ser público y debe ser privado. Y se preguntan ahí por qué no se hicieron los reclamos a los dueños de la empresa educativa. A ver, termino de leerlo esto, a ver, para. ¿Cuándo se presentó quiebra? Es una consulta de un oyente, ¿la podés responder? Sí, cómo no, sí. Los reclamos, como lo dije recién, creo que lo respondí antes de que llegara el mensajito. Sí. Nosotros venimos desde el 2012 y tenemos todo acreditado con papeles, todos los reclamos que hemos hecho. Obviamente, siempre uno empieza por lo administrativo. Para, digamos, no es muy común que se llegue a instancias de la justicia. Siempre hay que pasar por todos los escalones administrativos que tenés que pasar. Y todos esos papeles lo tenemos guardado desde el 2012. Aranía, los trámites. ¿El amparo lo firmás vos sola o otros papás también? No. El amparo fue presentado con un representante legal, que es papá de la escuela, y 40 padres más docentes y profesores de secundario también. Bueno, vamos a ver qué. No sé si respondí toda la pregunta del oyente. Pero tenés tiempo, porque habla de que, ¿por qué no lo presentaron en su momento? Dice, en realidad el planteo, por lo que yo entiendo, interpreto, es que el proyecto no debiera ser público, por ser tan especial como es. Ese es el tema, me parece. Es público desde el 2012 y están las resoluciones firmadas, se pueden encontrar en internet. En internet, el 905/12, que es una resolución del Ministerio de Educación, se entra, se busca y lo lees, y ahí está, donde pasamos nosotros a ser parte del Estado. Sí, a mí me consta. Yo parte de la órbita estatal. Yo leemos el mensajito porque es un vecino que, como mucho, seguramente no está enterado del tema. No, me gusta que por ahí se saquen las dudas, porque justamente nosotros necesitamos también el apoyo de la comunidad de Viedma, digamos, porque se está cerrando una escuela, no solamente por el hecho de que se está perjudicando la educación de los chicos, sino porque se cierran también puestos de trabajo, ¿sí? Porque si se desmembra la escuela, si nos separan en distintas escuelas, los puestos de trabajo de los docentes también quedan anulados, digamos. Pierde trabajo para los docentes, trabajo para los porteros, ¿sí? Es todo una cadena, digamos, ¿no? Más allá de que nosotros lo presentamos justamente, obviamente, en representación de nuestros chicos, y lo que más queremos es defender justamente la educación de nuestros chicos, la educación que elegimos ya hace muchos años. Bueno. Porque yo tengo 4 hijos, uno ya egresado y 3 todavía dentro de la escuela. Bueno. Analía, vamos a seguir conversando este tema, ¿te parece? Sí, como no, cuando quieran. Bueno. No tengo problema. Y vamos a ver qué pasa con el amparo, ¿eh? Esperemos que sí. Por ahora, lo que pidió el juez ya, porque ayer lo presentamos y hoy pidió ya el juez, le pidió informes, obviamente, al Ministerio de Educación. Claro. O sea, el juez se expidió al respecto. Bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Y cualquier cosa, yo no tengo problema en volver a salir a aclarar y dudas al resto de la comunidad, ¿no? Necesitamos ayuda, eso es lo que necesitamos. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Un abrazo, gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Muy bien, Analía Martín, entonces, mamá de chicos de la escuela.